compartiendo el mate, María Emilia Zapeng, ¿no?, que forma parte de este grupo maravilloso de mujeres pampeanas, artistas pampeanas que grabaron esta canción. Hola, María Emilia. Hola, ¿cómo andas vos? Qué lindo que estés acá y sí. Pongamos música. Siempre ponemos música, pero ahora le vamos a dar un sentido a este tema que ustedes grabaron junto con otras artistas. Primero, sí, un montón. Primero contanos quién sos, María Emilia. Soy, bueno, como dijiste, María Emilia Zapegno. Es la primera vez que estoy en los estudios de Radio Kermés. Había llegado nada más que hasta el control. Tenía que llegarte la hora. Sí, por fin. No, me encanta. Y si bien no soy asidua oyente, porque no, digamos, no soy muy escuchadora de radio, ¿no? Así, de, viste que hay gente que la pone todo el tiempo. Sí. Escucho, este programa lo había escuchado, escucho... en otros horarios, otros programas, siempre, así como salpicadito. Bien. Y soy cantante y soy actriz. Soy secretaria, digamos, en mi trabajo no canto, aunque canto igual. Seguro que canta en todos los Aunque canto momentos. Todo el tiempo, sí. Y mis compañeros me soportan. Soy secretaria de una empresa estatal, pero eso es de mañana. Sí. De mañana. Y después, por la tarde, soy jardinera, soy cantante, soy actriz. Y bueno, esas actividades mías tan amadas las comparto con un montón de gente. Uh-huh. Con muchas mujeres, sobre todo. La energía femenina nos nutre, nos da felicidad, alegría. Hay varones también que me producen lo mismo, sí. Mis amigos varones amados también, y bueno, esta no es la excepción, la canción Sin Miedo. ¿Cómo surgió? ¿Querés contarnos cómo surge la convocatoria? Mariel Schwertz, ¿sí?, que es periodista y productora, ella está siempre en varios programas que tienen que ver sobre todo con la música, hace cobertura del Festival de Cosquín, uh-huh, cuando se hace, ¿no?, en Cosquín. Sí. Y ha hecho un montón de, con su compañero, ha hecho un montón de videos, ha editado. Yo también participé en otro, por ejemplo, en La Huella de Ida y Vuelta. Y cuando nos convocó a muchas de las que también participaron en La Huella, para esta canción Sin Miedo, obviamente no dudamos. Bien. Yo la había escuchado. Ya la conocía. Sí, en las dos versiones, la de Vivir Quintana, la de Mon Laferte. Estoy comprometida, sí, con el feminismo, pero no soy una activista. Una activista, bien. Sí, pero sí desde el arte, sí, claro. Desde el arte. Que no es menor, por supuesto. Claro que no, está totalmente involucrado el arte. Tal cual. También. Y cuando tengo oportunidad, contribuyo con mi canto, en apoyo sobre todo a la causa contra la violencia, uh-huh, hacia la mujer, porque a la que por ahí un poco también, no te digo que he padecido, pero sin saberlo, en su momento, sí. Claro. Hoy te puedo asegurar que sí. Por supuesto. No sé si escuchaste mi editorial hace un ratito, pero justamente hablaba de eso. Tal cual. Que la violencia va mucho más allá del femicidio, del golpe y de la humillación. Tal cual. Tantos micromachismos que son como un disciplinamiento, digo yo, que nos otorgan desde que nacemos por ser mujeres. Pero bueno. Y creo que también hay muchas mujeres que también han contribuido a eso, con la violencia. Y creo también que estamos deconstruyendo también nosotras desde nuestro lugar, claro, ayudando a los hombres y a nosotras, y por lo que percibo, de manera cada vez menos violenta. Sí, lo percibís. Sí. Bien. Por lo menos en mi ámbito. Sí, sí. De una manera cada vez más amorosa. Bien. Así, tomando las armas, pero del arte. Maravilloso. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, ¿cuántas compañeras intervinieron con vos en este video? Mirá, no sé la cifra exacta, pero te puedo decir por la parte que nos pasaron por mail, que decía todos los nombres los que nos tocaban, sí, no debemos ser menos de 25. Muchísimas. Porque algunas cantábamos juntas. Sí, por ejemplo, claro, otras cantaban en trío, sí, otras cantaban solistas. Sí, sí, este, sí. ¿Cómo lo hicieron, María Emilia? Nos grabamos cada una en nuestra casa. Mira, después se editó. Sí, nos mandaban las pistas que hace el Fede, Federico Camiletti. Sí. Y Marcela Ejo, que es su compañera, ella grabó como una, su voz como una base. Uh-huh. Entonces después nos iban diciendo en qué parte interveníamos y nos íbamos filmando. Y me encantó cuando el otro día nos, bueno, cuando vieron se estrenó, el video. Sí. Porque es impresionante la diversidad en la manera de expresarnos. Sí. Y el amor puesto en cada una de esas partes, cada una con su estilo. Sí. Porque no todas cantábamos los mismos géneros, digamos, los mismos ritmos. O, también hay intérpretes. Silvia, por ejemplo, Sapsuk tocó la guitarra. Sí, la vimos así. ¿Viste? Y bueno, fue Fue muy lindo. Sí. O sea, de por sí la canción es muy fuerte. Exacto. Pero viendo las interpretaciones. Pero viste, conmueve, como a través de algo tan bello, uno se puede hacer presente. Totalmente, manifestarse, ¿viste? Y abrir los ojos de aquellos que todavía, porque todavía hay gente. Sí, seguro. Que de verdad no cae. No, no. Pero bueno, es una manera de ir dando pequeños pasos. Conciencia, de crear conciencia. Desde el arte es maravilloso. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó esto, María Emilia? Mira, había tardaron quedado medio mucho pendiente la edición final por cuestiones de que había varias compañeras que estaban ocupadas en otras cosas, claro, no podían grabar. Y Mariel, súper amorosa, las esperó cuando ella se desocupó también de otras cosas porque hace un montón de cosas. Claro. Ahora ella es representante de transporte, funcionaria. Entonces también, está y se ocupada, mete hay en que, cosas. Hay que trabajar y, para vivir. Sí, tal cual. Pero ella se mete a fondo. Entonces no podía terminar de editar por varias cosas y eso... Creo que hace una semana que salió el video. Sí. Bueno, porque le costó muchísimo trabajo, pero le puso toda la onda. Vos vieras los mensajes, qué amoroso. Nunca ninguna histeria, ninguna forma así medio brusca. No, súper amoroso. Entonces, entre todas nos íbamos alentando, pero gente que yo no conozco, ni siquiera he estado conversando. Ah, mira. ¿Sabes qué hermoso? Eso es lo que más me llena también. Sí, sí, sí. Poder compartir y seguir conociendo gente tan valiosa. Qué lindo. La verdad que sí. Sí. Seguramente como experiencia también para ustedes, bárbaro. Alucinante. La pregunta, María Emilia, ¿qué pensás vos de esto? Bueno, ya lo venimos conversando desde que iniciamos la charla. De cómo se están involucrando las artistas, las mujeres, en estas cuestiones, ¿no? A través del arte, como bien vos decías, pero en este involucramiento, digo, hacia las luchas cada militantes. Vez más activas, sí, ¿sí? Total. ¿Cómo cada lo ves? Espectacular. ¿Cómo nos vamos cruzando? Sí. Porque aquellas que no participamos nunca, digamos, sí, en las marchas obviamente estamos, pero que no participamos, qué sé yo, por decirte, en charlas, en conferencias, activamente, nos vamos metiendo y viste las pibas como vienen, impresionante. Las cada pibas vez más involucradas, y creo que hoy son como el mayor empuje que tiene por ahí, porque, digamos, muestran esa frescura, y cómo no la vas a seguir. Si bien hay un montón de mujeres que fueron marcándonos el camino. Seguro, siempre. Como vos. Esto de decir, bueno, conservemos la memoria. Pero ahora estamos todas involucradas. Pero de cualquier edad, de cualquier ámbito. Y del arte, como te decía, para mí comunicar y hacer saber qué es el feminismo es una herramienta súper valiosa, porque yo me acuerdo cuando antes escuchaba hace unos años hablar del feminismo, me parecía como muy brusco y a mí ya no me llamaba la atención. Sí, sí, sí. Ya no me llamaba la atención. Tenía mala prensa, de todas maneras. Exactamente. Por ahí sigue teniendo mala prensa, tiene que pero ver bueno, también, sí. Tiene que ver con muchas cosas, sí, pero... Válida la lucha desde siempre. Sí, sí, sí, súper válida. Sin duda. Y lógica, por supuesto. Pero sí, esto que vos marcás de las chicas jóvenes, maravilloso y... Sí, sí. Ellas es como que te empujan. Pero te es empuja, lo suyo. Te empujan es como, y es, digamos, es bárbaro, porque claro, ahí vamos en la misma. Mis sobrinas tienen 14 años y para ellas hay. Mis sobrinas no son. Son primas entre ellas. Para ellas hay un montón de cosas súper obvias que yo a los 14 no tenía la menor idea y probablemente hoy tampoco. Seguro. seguro. Bueno, ¿cómo no vas a saber, Titi, de tal cosa? Es, me dicen. Es otra generación, ¿viste? ¿Me entiendes? Sí, ya vienen con muchas sí, cosas incorporadas, sí, por suerte. Sí, tal cual. Y muchas cosas que las dan por no solo por sabida, sino que para ellas son actúan en consecuencia. Naturales. Lo llevan en la piel. Claro, porque los prejuicios los tenemos las personas adultas. Sí, total. Las chicas totalmente. Y los chicos no tienen sí, prejuicios. Sí, sí, sí. Que... Y aparte, yo las veo, tengo una de ellas canta, Delfina, y cómo se graban en los videos, todas sexy, divinas. Sin ningún problema, sí, sí, sí, sí, súper sí. Natural, sí. Y Antonia también baila, y a eso me refiero con el arte. Sí. Digamos, todo el mundo tendría que abrazar el arte con sí. Lo que más le guste. Sí, tal cual, bellísimo, sí. Bellísimo. Y perdón, y cada vez más chicas veo también que antes veían las escuelas de música muchos varones. Ah, sí. Sí. Cambió la tendencia. Sí. Y ahora, si bien yo no estoy yendo ya, por ejemplo, a la escuela municipal, sé que hay un montón de chicas que están participando. Qué bien. Y chicas desde muy chiquitas, cuando sí, apenas sí. Le permiten ingresar, ya se anotan, ¿viste? Buenísimo, sí, eso, ¿eh? Buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son tus planes con respecto a la música, los más próximos que tengas? Mira, yo estoy en un cuarteto de jazz. El ritmo, el género es el que más me gusta para cantar. Y estoy en un cuarteto que se llama O-U-I-A, Ouya. Qué lindo suena. Sí, ¿viste? Ouya Jazz. Estamos en las redes y también hicimos un video que grabamos cada uno con su celular de su casa y bailamos. No, la verdad que nos divertimos. Está colgado en YouTube. Así que el tema se llama I Got Rhythm. Tengo ritmo. Bien. I Got Rhythm. Lo pueden ver ahí. Pero también estoy haciendo una obra de teatro, una reedición de una obra que hicimos con Nadia Grandón en el 2007, ajá, acá en el Museo del Gorosco. Sí. Cantora Nocturna se llamaba en ese entonces. Yo en ese tenía una pequeña participación, cantaba una canción en francés y ella actuaba, producía, dirigía. Y ahora la estamos reeditando. Así que dentro de poco vamos a ver si hacemos alguna cuestión audiovisual para las redes que estamos preparando, pero venimos ensayando hace un montón. ¡Qué bueno! Con Sol Riscosa, la Sol, Carolina Crowley, Nadia con nuestra sí. Directora y yo. ¡Qué bueno! Ensayando por Zoom o por Meet. Sí, todo lo que nadie está representa. En Paraná, así que sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Ya se podrán abrir los teatros y lo podrán sí, hacer de forma presencial sí, sí, próximamente. Sí, así sí. Que... Estas aperturas sí. Nos apuran, por lo menos la memorización de la letra. Claro. Te obliga a ir más sí, así. Tal cual, ir armando toda la estructura completa de la obra, porque hasta ahora íbamos haciendo como en módulos. Y tiene que ver, sí, con textos de Olga, pero también hay más música y hay más textos de otras mujeres escritoras. Buenísimo. Uh-huh. Bueno, María Emilia, agradecerte infinitamente que hayas estado un honor, en, el, enorme. En la radio. Muchísimas y en gracias. Programa, gracias a Ana que me trajo. Sí. Y a vos. Nada, aquí está nuestra radio, nuestro programa y nuestros micrófonos. Valiosísimo a programa. Para muchísimas, lo que muchísimas nos quieran gracias. Contar, cuando tengan algo para contarnos, nos avisan. Éxito. Y acá sí, venimos. Sí, que tengas mucho, mucho éxito. Gracias a ustedes, gracias por la hermosa canción que nos brindaron. La vamos a escuchar de vuelta. Hermosísima dijo. Canción. La vamos a escuchar de vuelta la canción. María Emilia, hasta la próxima. Gracias. Muy bien, gracias.